estés aquí. Pasa el tiempo y todavía no puedo olvidarme todo lo vivido a ti. Ese tiempo que a tu lado fui feliz. Cuando estabas a mi lado.